también tu corazón. Para sin saber que la cumbre como una vez que quiere volar. Solo por saber eso pregunté. Si es que estás ahí, para sin saber de ti.